Yo tomo de puestos una lista. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿qué preguntas podrían ir en el tema del test? Podría colocar. Fundamentalmente, lo que yo les pueda estar en el test, pues, miren, el tema de memoria no voy a hacer un test que, en el cual me repitan la. O sea, descarte que les pueda preguntar, por ejemplo, la definición de orden público económico. O sea, o el tema, perdón, de derecho económico, le digo. Eso no lo voy a preguntar. Pero voy a tratar de hacer un par de casos indicados, seguramente con algunos temas que hemos visto. Que podría ser algo vinculado con excedentes de consumidor y productor. Algo, por ejemplo, en este tema que vimos en el anterior, cuando aplicar la regla de la propiedad o el principio de la responsabilidad. Que básicamente preguntas de aplicación. ¿Ya? Y lo repito, para practicar la memoria, para eso tienes que seguir procesando, que ya con eso tienes suficiente memorización. Y yo siempre digo a mis estudiantes, igual, o sea, no es que con eso esté de alguna forma ninguneando a la forma de enseñanza de seguir procesando, sino que aquí estamos tratando de entrar a habilidades distintas, ¿verdad? Pues yo insisto, el tema de la memoria también es parte también del trabajo que uno tiene que hacer como abogado. ¿Ya? O sea, y efectivamente, porque si uno no tiene contenido, tampoco uno va a ser capaz de poder aplicar. Y las reglas, muchas reglas, si de procesar, lamentablemente no queda otra que aprenderlas también con de memoria. Ahora, sí se podría trabajar en algunos casos de forma más práctica, yo también pienso que también es factible, pero bueno, ya es crítica, sería la forma más profunda. ¿Ya? Bien, lo que me interesa, nosotros alcanzamos a ver en la clase anterior, nos quedamos hasta el tema de análisis económico y el derecho de contrato. Me interesa ver si es que tienen ustedes alguna duda, alguna consulta que me quieran formular respecto a esa temática porque igual lo que me gustaría ver justamente es cuando quiero repasar de nuevo, que vamos a ver el tema de los casos prácticos, ¿verdad? ¿Cuándo resulta óptimo, cuándo podría resultar factible no cumplir con un contrato, desde el punto de vista económico? Eso fue, creo que fue, si mal no recuerdo, ustedes me lo indican así, creo que fue lo que alcanzamos en este caso, el panadero del agricultor. Sí. Ya, no sé si respecto a eso, si tienen alguna, no les quiero dar claro, no tengo ningún problema, no puedo, volvemos a repetir el ejercicio porque. Sí, yo preferiría, profesor, ¿ya? Que repita el tema, sobre todo el tema del ejercicio. Ya, perfecto. A ver, partamos de la base justamente para poder entender bien esto, tenemos que entender qué condiciones se requieren para poder de partida, para que entendamos que hay lo que podríamos denominar un cumplimiento eficiente desde un punto de vista contable. ¿Qué condiciones se requieren? ¿Ya? Lo que nosotros yo les explicaba, que desde el punto de vista individual, el cumplimiento óptimo de un contrato, se producía cuando yo se lograba obtener un bienestar por parte de quienes están involucrados en este contrato sin que ellos se haga costa de la pérdida de otro. ¿Ya? Eso es el punto de vista individual. Si lo vemos desde el punto de vista colectivo, que estamos buscando PICS, ahí sería la suma de los beneficios, debe ser superior a la suma de las pérdidas generadas por el mismo contrato. ¿Ya? El primer punto que yo les indicaba, que para que un contrato se pueda, se estime que es, se pueda producir el cumplimiento óptimo, este contrato tiene que ser dado por personas justamente que sean razonables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de racionalidad, en términos que puedan comprender adecuadamente el alcance de sus actos. ¿Ya? Por esa razón, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido, y eso también se replica en el plano jurídico, que no tiene ningún sentido que yo obligue a cumplir un contrato, ¿ya? Por ejemplo, ejecutado por un demente. ¿Ya? Porque el demente, justamente, ¿por qué pedimos que sea racional? Para que pueda efectivamente ejecutar este cálculo costo-beneficio. Un infante tampoco, probablemente, si le pido, diga, te compro un Ferrari, se lo cambio por un paquete de pastillas. ¿Ya? O se lo cambio por dos, tres cajas lisas, un cabrón chico de 5 años. No tiene idea lo que es un Ferrari, que más que me diga ya, oye, por tres pistas, no, mejor dame cuatro. Ah, se negocia, no. Es un negocio más duro, pero me va a pedir, en vez de tres pistas, a XL, me va a pedir cuatro. Ah, ok, pues paga la palabra. ¿Ya? Pero por esa razón nos está apropiado, perdón. Estoy tomando agua. No resulta apropiado en este caso obligar a cumplir un contrato a las condiciones. Lo segundo es que los contratos no tienen que generar externalidades. ¿Ya? Y particularmente hablamos de las externalidades negativas, si ustedes recordarán. Cuando hablamos de externalidad, recuerden desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que es una externalidad? Lo vamos a repasar en la unidad siguiente cuando hablamos de las fallas de mercado. Por eso nos adelanto ahora. ¿Ya? Hablamos que existe una externalidad, se refiere a un impacto, un efecto, ¿ya?, que se genera en un tercero que no ha concurrido a la celebración del respectivo acto de intercambio económico y que no, o que no ha participado justamente en el proceso de fijación del precio de dicho bien. ¿Ya? Y decíamos que estas externalidades podían ser negativas o positivas. ¿Ya? Claramente acá las externalidades que tomamos en consideración acá son las externalidades negativas. ¿Ya? El ejemplo que les daba yo. Yo me instalo con una fábrica de asesinas en la mitad de un barrio residencial, ¿ya? Y arriendo un terreno, dice el contrato de desalojo con el dueño del terreno, puede ser que, claro, que el dueño del terreno y yo resultemos beneficiados con el contrato. Pero ese contrato, por el tema de contaminación de olores, probablemente va a generar una externalidad negativa con el resto de la comunidad. ¿Ya? Ahora, y vamos a ver qué son los casos en los cuales se dice que el genoma contrato no debe ejecutarse, desde el punto de vista económico. O sea, si el perjuicio para la población es mayor que el bienestar que se genera para las dos partes involucradas en el contrato, bueno, no tiene sentido que ese contrato se lleve a cabo y se termine cumpliendo. Y va a generar, finalmente va a generar más perjuicios que el bienestar que puede tener. Tercera condición, que existe información adecuada. La base para que las personas, los sujetos, los seres humanos, podamos tomar decisiones racionales, es que contemos con un nivel de información adecuada, ¿ya? Sobre todos los aspectos relevantes que inciden en este proceso de definir por dos o más cursos de acción alternativa, ¿ya? Y ahí está, la falla de mercado que está vinculada con esto es la simetría de la información, ¿ya? Si me tiene información, implica que en este caso puede implicar dos cosas. Una es que yo no tenga la información, según lo vamos a ver más adelante cuando damos fallas de mercado nuevamente. O la otra es que yo no tenga, teniendo la información, sea incapaz de poder procesarla. ¿Ya? De hecho, yo creo que les comenté en su oportunidad que este concepto lo hablamos cuando hablamos de análisis económico del derecho conductista. ¿Ya? Yo les hablaba de un concepto que era el de la racionalidad limitada. ¿Ya? Fue un concepto que lo acuñó un matemático, Herbert Simons, el primo Nobel en la década de los 80, que gana el Nobel de Economía. ¿Ya? Herbert Simons estudió justamente lo que era la área de trabajo de investigación, que era, ellos fueron los pioneros de lo que era de este tema de la inteligencia artificial. Y partió en todo lo que es el tema de programación de computadoras. Y a propósito de eso, él empezó, bueno, naturalmente para poder programar, empezó a ver justamente cómo se comportaban las personas al momento de tomar decisiones. ¿Ya? Y a diferencia de lo que yo les he indicado, de lo que la teoría económica clásica predice, que en el fondo los hombres somos homo economicus, ¿ya? Que tenemos, tenemos la capacidad para poder procesar toda la información disponible, ¿ya? Eso es una falacia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general la capacidad de procesamiento de información del cerebro humano es limitada. Por eso hablamos del concepto de razonabilidad limitada, expresado en términos bastante simples. Entonces, cuando la gente no tiene información o no es capaz de poder procesarla, ¿ya? Yo les ejemplo, creo que les mencioné el ejemplo esto de los contratos en materia financiera, ¿ya? Si mismo logra un contrato, no sé, para poder distinguir entre cuál, solamente viendo el contrato, dos créditos, cuál de los créditos hipotecarios más convenientes, es muy probable que no pueda interpretarlo adecuadamente porque eso contiene información técnica, ¿ya? Piensen ustedes en una persona más, en una persona en caso como uno, que tiene algo de estudio de economía o tiene, ¿ya? O en caso ustedes también, que algo también de estudios de derecho ya tienen, ¿ya? Si para ustedes sería complejo, para un ciudadano de miedo, o sea, casi imposible poder hacerlo. Entonces, si no tengo la información o no la puedo procesar, no se cumple esta condición. Luego, también para evitar un problema de monopsonio o monopolio, tienen que dar una cantidad suficiente de compradores y vendedores, ¿ya? Porque ahí, si no, se genera otra de las fallas de mercados, que es justamente que no hay un número suficiente de oferente y demanda. Que en este caso sería comprador y vendedor, ¿ya? Luego también tenemos que ahí esto viene un poco lo que era el teorema de Coase, que es lo que les comentaba también, les hablaba hace un día. Que ahí, por ejemplo, también tengo potencialmente otra pregunta. ¿Se acuerdan lo del teorema de Coase? ¿Qué es lo que nos plantea Coase? ¿Ya? Que lo vuelvo a repasar. La verdad, su compañera con caja de buscada, parece que el tema económico no es lo tuyo, ¿no? Pero tranquiles, tampoco aquí no crees que te voy a colocar un caso marciano, sino. ¿Qué es lo que nos plantea el teorema de Coase? Decíamos que a la medida que estuvieran, todos los bienes estuvieran recuperados, ¿no es cierto? Y no existan costos de transacción, ¿ya? Los bienes en manos de quién iban a terminar, siempre. Si están los derechos de propiedad indefinidos, no hay costos de transacción. Finalmente, independientemente de la asignación que yo le dé a un bien, o sea, se le atribuye a tu nombre, ¿no? Raúl. ¿Eh? Siempre yo me pasa, y tengo una memoria reciente. ¿Eh? Ahora en la mañana está saludo de Conce, ya, cabrón, me odio, porque ya me he preguntado como 10 veces el nombre ya, pero es parte de mis defectos, ¿sí? Raúl. Yo se le asigno bien a Raúl, pero Raúl, si él no es la persona que más valora el bien, ¿en manos de quién va a terminar esto? Si no hay costo de transacción. Y todos los bienes tienen asignados propietarios. Supongamos que tú eres la persona que más valora el bien. Tú en realidad tienes, deseas, pero profundamente debes seguir. ¿Qué es lo que es? Si él no lo valora mucho, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Para entrar en contacto, para negociar y finalmente van a llegar a un acuerdo para que él te venda el bien a ti. ¿Ya? Y eso ocurre justamente, esta civil circulación va a ocurrir en la medida que no haya costos de transacción. Recuerden que los costos de transacción son los costos de negociar, ¿ya? Por ejemplo, el costo del abogado, los impuestos asociados a... No es el valor del costo. Cuando hablamos de costos de transacción no estamos hablando del valor del bien objeto del contrato, sino estamos hablando de cualquier costo adicional para poder celebrar un contrato. El abogado, el costo también que les hablaba, también el costo de la coordinación. También es un costo también de transacción. Yo tengo que coordinarlo a todos ustedes para tomar una decisión, ¿ya? El costo que me implica a mí, en este caso, poder ordenarlo, que todos ustedes se coloquen de acuerdo, es un costo de transacción. Es un costo que va a estar involucrado en la negociación de un determinado contrato. ¿Ya? No sé si por ahí algo... Profesor. Cuénteme. ¿Existen algunos ciertos tipos de negocios en los cuales uno no puede negociar ciertas cosas? Por ejemplo, una compraventa de un inmueble. Cualquiera, el que sea, en cualquier parte del país, le van a decir, bueno, pero tiene que inscribir en conservador. Ya. Y en algunos conservadores le van a dar un garrotazo, pero no le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a ir al de Santiago mejor. No, sí. El del lugar. Y eso es impajaritable. Claro, eso es el costo del conservador es un costo de transacción. Pero porque eso te puede alterar la definición, o sea, porque eso es un costo, claro, que tú tienes el costo de poder negociar cuando tú compras un inmueble, lamentablemente, o sea, te guste o no te guste, vas a tener que pagar el costo del conservador. Y en el conservador del lugar en el cual está el inmueble. Entonces, en ese caso, tú quieres comprar un inmueble, sí, por ejemplo, hay que decirlo que el costo del conservador, lo que te cobran, es bastante alto. O sea, una inscripción puede salir sin ningún problema 1 millón de pesos de lo que gana el conservador simplemente por tomar la escritura, hacer la inscripción, eso te cobra 1 millón o quizás de repente un poco más dependiendo del valor de la escritura. Y ese es un costo que yo no me lo puedo saltar lamentablemente porque está dentro de los trámites de las solemnidades que la ley me indica. Si ese lo tiene, lo van a ver bien en el derecho de vida en el próximo semestre. ¿Ya? La tradición de un bien raíz se efectúa mediante la respectiva inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Eso no tengo forma de sacarlo. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que eso muchas veces inhibe a mucha gente poder. Yo puedo tener las lucas para poder pagar la propiedad, el valor comercial. Pero puede que no tenga las lucas para poder pagar, en este caso, o se me sea contar 1 millón adicional para pagarlo al conservador. Y eso puede alterar, ese costo de transacción puede alterar mi decisión de comprar o vender. Si efectivamente son muy altos los costos de transacción. Si no hubiese este costo de transacción, finalmente los bienes circularían por el valor que las partes le asignan de acuerdo a oferta y demanda. ¿Ya? Y por eso es lo que yo les decía. Estando los derechos de propiedad indefinidos, ¿ya?, los bienes siempre van a terminar en manos de aquella persona que llama sus valores. Independientemente de que eso lo asigna Raúl en primer lugar, porque si tú le puedes dar un mayor provecho económico, o sea, tú en este caso, según una campa para Raúl el bien vale 20, para ti vale 40, ¿ya? ¿Qué lo tienes que hacer tú? Pagarle, comprárselo a él en 20, tú igualmente vas a agarrar 20, si es que tú le das un mayor valor a ese bien. Y naturalmente, si ustedes dos son racionales, si para ti vale 20, entonces te conviene vendérselo a ella, por ese precio, y tú comprárselo a él igualmente vas a ganar. ¿Qué era el ejemplo que les daba yo esto de la fábrica química y de que habíamos también la clase anterior referente a la empresa acuícola que estaba más abajo, ¿ya? Independientemente de quién yo designe el bien, siempre va a tener, cuando no hay costo de transacción y todos los bienes tienen propiedades, va a tener en manos de aquella persona que más lo adora, ¿ya? Eso es una aplicación del teorema de Coase. Por esa razón también vamos a ver, por ejemplo, una de las funciones del derecho en torno a esta idea es reducir los costos de negociar. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen el derecho para reducir los costos de negociar? Lo veíamos también en la clase anterior. Era a través de fijar ciertas reglas, o establecer ciertas reglas supletorias o por defecto. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente para hacer más simple la negociación del contrato. Si yo, por ejemplo, quiero venderle, le quiero vender a mi teléfono, a Raúl, ¿ya? Y digo, ya Raúl, te lo vendo en 200 lucas. ¿Ya? Y Rocco, ok, ya, pero se lo compro, profesor, ¿ya? Si nosotros nada decimos, se entiende que el precio está fijado de contado y además se entiende que yo tengo que entregárselo el acto de la celebración del contrato. ¿Ya? Pero eso es por lo tanto, si yo no quiero variar esas reglas por defecto, simplemente nos colocamos de acuerdo en precio y cosas. Ahora, si Raúl, por ejemplo, no está y no tengo la plata hoy para comprárselo, ¿ya? Pero sí me interesa comprárselo, profesor, mire. En vez de pagarle 200, lo voy a pagar 250, pero de aquí en 3 meses, en 3 cuotas. Bueno, ahí tendríamos que negociar justamente, entrar a negociar el tema del plazo de pago del precio de la compra. Pero si no tenemos que negociar algo distinto a la regla sumatoria, nos regimos simplemente por la regla por defecto que la ley establece. Por eso también, el contrato contra menos costos de transacción tiene más eficiente algo del punto de vista económico que va a hacer. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los impuestos, los aranceles aduaneros, vamos a ver más adelante, eso también genera una distorsión, ¿ya?, que puede alterar la asignación de los recursos y factores productivos. Porque yo puedo, a través de un arancel aduanero, puedo hacer, por ejemplo, que un vehículo, un bien importado, sea artificialmente más caro que un bien local, que era la clásica política proteccionista. Cuando nosotros veíamos en el periodo previo del año 70, o durante, bueno, y luego después de los 70 también, durante el primer año de la dictadura militar, en el cual todavía no se desmanteló el tema del proteccionismo. Por ejemplo, comprar antiguamente, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño hablar de que alguien tuviera una botella de whisky importado en la casa, que era un bien que era tremendamente caro. ¿Por qué? Porque los bienes importados salían carísimos, ¿no? O sea, eso, particularmente con estos bienes suntuarios, ¿no?, tenían aún un arancel más alto. ¿Ya? Cambio ahora, prácticamente la tarifa, los aranceles son bastante bajos, ya eso ya, por ejemplo, comprar una botella de whisky no es un lujo asiático como era hace 40 años. ¿Ya? Ahora, los productores de pisco no les ha gustado mucho porque efectivamente también ya han entrado a competir ese licor y otros también con esto. No sé si les queda claro estas condiciones. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de ahora lo que está en el ejemplo que nos habíamos quedado en la casa anterior. Me interesa ver si tenemos tiempo para poder ver. ¿Va? La pregunta de nosotros nos formulamos a qué sería bueno siempre obligar a cumplir los contratos. ¿Ya? Y la respuesta que nosotros terminamos, y aquí nos fuimos donde nos fuimos quedando, es que no siempre es la respuesta óptima, es obligar a una parte que cumpla se cumpla el contrato. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente jurídico, la respuesta va a ser sí, uno tiene que obligar a la persona, cuando no sea rentable económicamente, obligarlo. ¿Ya? ¿Por qué tenemos el 1545 que nos habla todo contrato de ley para las partes controladas? ¿Ya? Desde el punto de vista ético moral también, lo diría, oye, si yo me empeñé la palabra con Raúl, ¿verdad? Bueno, lo correcto es que yo le cumpla el contrato a Raúl, ¿cierto? Ahora, recuerden cuando hablamos de en este caso que no se va porque no resulta eficiente obligar a una persona a cumplir con un contrato legalmente celebrado desde el punto de vista económico, no significa que yo lo haga a costa de la pérdida de Raúl. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, en este caso le digo a Raúl, ¿verdad? No te voy a vender el teléfono celular. ¿Por qué? Porque su compañera me lo compra en 50 lucas más caro. ¿Ya? Y justamente por no vender el teléfono a Raúl le genera un perjuicio por 30. ¿Ya? Si yo no le pago el perjuicio a él, los 30 que el perjuicio le resulta de incumplir el contrato, lo que se va a generar es justamente que es un enriquecimiento mío de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque yo me estoy enriqueciendo a costa de la pérdida de Raúl. De allí está un poco. O sea, vale decir, para que se pueda hacer cumplir la condición que yo deje de cumplir y sea eficiente de dejar de cumplir con los contratos al punto de vista económico, yo tengo que resarcir, pagar los perjuicios de aquella parte a que resulte perjudicada. ¿Ya? Ya, pues les repito, o sea, si simplemente consiste en dejar que yo me hago el leso, no cumple, me olvido de Raúl, eso tampoco no es eficiente desde el punto de vista económico, ¿por qué? Porque yo estoy implementando un matrimonio, por vendérselo a ella más caro, digamos, a costa de la pérdida de Raúl. ¿Cuándo esto, en primer lugar, en primer caso ya lo veíamos, cuando el contrato genera externalidades negativas? ¿Ya? El ejemplo era que les daba yo, se les coloco en un test, por ejemplo, ¿verdad? Que la ganancia de un contrato de arrendo, ¿tu nombre es? Con Francisco, si yo se le dieron con Francisco un contrato de arrendo, ¿ya? Y lo venda un bien a 200 lucas, ¿ya? Supongamos que esa es la ganancia para Francisco. Y lo gusto también a mí arrendarle la propiedad, yo también la utilizo en los negocios y me genera rentas por mensuales por 200 lucas más, ¿ya? Pero resulta que es una panadería que genera olores, y yo podría, pasando los perjuicios, esa panadería genera perjuicios por 600 mil pesos mensuales en toda la comunidad secundaria. ¿Será eficiente, en ese caso ese contrato? No, ¿por qué? Porque si sumamos la ganancia de Francisco y la mía, son 400, y si sumamos restamos la pérdida, me está dando un resultado justamente que las pérdidas van a ser igual mayores que el beneficio esperado por el contrato. Si fuese al revés, por ejemplo, supongamos que la pérdida para toda la comunidad son 200, ¿ya? Y la ganancia para nosotros, como para Francisco y para mí, son 400, lo que digo es que yo tendríamos que, para que el contrato fuese eficiente, tendríamos que compensar la pérdida de 200. Igualmente, para nosotros terminaríamos ganando más. Ahí tendríamos que, la forma en que distribuimos esa pérdida, pero podríamos terminar ganando 100 y 100 cada uno, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, el primer ejemplo acá es que se genera cuando hay externalidad negativa y el costo de externalidad naturalmente supera la utilidad que genera para las partes del contrato. ¿Ya? También, cuando un contrato también es celebrado por una persona que es irracional, clásico. Por esa razón, también desde el punto de vista económico, perfectamente razonable, que un contrato celebrado por un demente, ¿verdad?, no se me sea obligado a poder cumplir. Y el caso, digamos, que vamos a ver, que el ejemplo que yo le terminamos la clase anterior, era el caso de cuando varían las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato. ¿Ya? Sería un poco lo que van a ver ustedes más adelante en civil, que se habla de esto, la teoría de la imprevisión, que de alguna forma recoge esta realidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Puede ser que en el momento que yo celebre el contrato con ustedes, efectivamente ese contrato sea eficiente para mí cumplirlo. ¿Ya? Pero posteriormente puede sobrevenir un hecho, por ejemplo, si yo tengo un contrato de suministro, ¿ya?, en el cual, para mí, por ejemplo, el contrato de que yo tengo que vender petróleo, me comprometo a suministrarle petróleo a Raúl por X cantidad de plata. Pero está que el precio del petróleo, con el cual calculamos el contrato, que me resultaba, como diría, era de 800, ¿verdad?, pero está que ahora el precio del petróleo ya está a 1200. Bueno, ahora el diésel está más o menos casi 890, está como increíble como ha subido, porque yo tengo un auto a diésel. Cuando me lo compré en septiembre, el petróleo estaba como ahí por 690. 690, y a la fecha subió prácticamente casi 200 pesos el litro de diésel. Y realmente no lo veo. ¿Ya? Y ahí tendría justamente que probablemente para mí no se resultaría eficiente cumplir esa contrato. Ciertamente las circunstancias que teníamos a la vista al momento de celebrar el contrato varían, y varían en perjuicio de una de las partes. ¿Ya? Y esto va a ocurrir cuando el costo de cumplimiento excede los beneficios para todas las partes involucradas. ¿Ya? Veámoslo ahora con el ejemplo práctico que veíamos. Vamos a ver el ejemplo del agricultor, el panadero y el fabricante de maíz, que era el ejemplo que nosotros estábamos viendo, vimos en la clase anterior. A ver, yo les hablaba acá de este ejemplo que ustedes recordarán, que con esto que terminamos la clase anterior. Un agricultor celebra con un panadero un contrato para comprarle 10.000 kilos de harina. ¿Ya? Ahora, ese contrato, digamos, se celebró la entrega, se pactó a plazo. ¿Ya? Al momento de celebrar el contrato, se le entregaron al panadero 5.000 kilos de harina, pero quedó pendiente de entrega a los otros 5.000 kilos de harina. ¿Verdad? En el tiempo intermedio, justamente en media entre la celebración del contrato y el cumplimiento de la segunda cuota, digamos, de entrega, ¿qué ocurre? Le surge una oferta al agricultor, que supera justamente un 20% el valor pagado por el panadero al agricultor. ¿Ya? Para la utilidad para el agricultor extra, digamos, de eso, ¿ya?, ese 20% significa una utilidad de 1250. ¿Ya? Y la pérdida para el evento que el panadero no entregase a los 5.000 y tal de trigo, la pérdida para el panadero sería de 1.000. ¿Ya? Creo que tenemos acá que hay un tercero, digamos, aquí las partes originales eran el agricultor y el panadero. ¿Ya? Pero resulta que luego surge un tercero que valora aún más que el panadero la harina, porque está dispuesto a pagar más por ella, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice lo que digamos, nos dice la lógica, digamos, la lógica? ¿Ya? Es que ese contrato, si lo vemos desde el punto de vista ético, yo debería cumplir con el contrato con el panadero, ¿no? Mirando desde el punto de vista ético. Sí. Desde el punto de vista legal, probablemente el panadero me podría también obligar a mí. Me podría pedir la resolución del contrato o el cumplimiento forzado. ¿Ya? Pero desde el punto de vista económico vamos a ver que eventualmente acá el cumplimiento que me obliga a cumplir no sería el curso de acción más eficiente. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Si me obligan a cumplir el contrato, ¿ya? La línea justamente va a tener, uno va a tener un destino más eficiente. Porque no va a terminar en manos de aquí la gente económica que más valora ese bien. ¿Cuál era la gente económica que más valoraba ese bien? Que el fabricante del país. Que es que estaba dispuesto a pagar más por ese bien. ¿Ya? Segundo lugar también, ¿quiénes van a resultar perjudicados? El mismo agricultor, porque va a tener una ganancia menor. Si la vende, se lo vende al panadero, va a tener una ganancia menor que tendría en el evento que se la vendiera al fabricante español. Y el nuevo oferente, porque se me refiero al fabricante español, porque tampoco va a poder justamente disfrutar de ese bien, ¿no? Siendo la persona que le atribuía un mayor valor desde el punto de vista económico. ¿Ya? Es un desagrado hacer clases para hablar con la mascarilla. O sea, con esa, la escala 95, ahí directamente yo me muero haciendo clase. O sea, con este ya, uno ya, pero con. Porque me acuerdo que me tocó la. Con el profesor Enzo, con un doctorado, viajamos afuera, a España. Y ahí estuvimos 13 horas con. Y realmente es desesperante esa historia. Pero bueno, no hay nada que hacer si es que cumplir las normas sanitarias. ¿No? Ya. A ver, en el caso que yo decía no cumplir, el no cumplimiento del contrato va a ser una situación que va a ser eficiente. ¿Ya? ¿Por qué eficiente? ¿Por qué? Porque aquí no va a resultar ninguna parte, va a resultar perjudicada. Y analicemos los tres actores. Primero, el agricultor va a terminar, el agricultor va a recibir más lucas de las que recibía en el caso de la panadería. ¿Ya? Porque, a ver, incluso poniéndole el evento que el agricultor le compensa, que se tiene que compensar la pérdida al panadero. ¿Ya? Pero igualmente él le va a quedar, su bolsillo le va a quedar 250 pesos extra. Que no tendría, 250 pesos que no tendría, si es que no hubiera cumplido el contrato con el panadero. ¿Ya? ¿El panadero va a resultar perjudicado? ¿Se le compensa las pérdidas? No. ¿Ah? Y también vamos a ver que el fabricante espagueti, ¿ah?, también va a resultar beneficiado. ¿Por qué? Porque finalmente va a terminar, él va, que es el que más valora este bien, que es la harina, va a terminar ocupando. Les repito, cuando hablamos de no cumplir el contrato, digamos, eso no significa, lo reitero nuevamente, no resarcir los perjuicios a la parte, entre comillas, víctima de la. Porque, lo reitero, en ese caso estaríamos frente a un cumplimiento a una situación de ineficiencia, porque yo me estaría, lo reitero nuevamente, me estaría enriqueciendo a costa del sacrificio o la pérdida. ¿Ya? ¿Estamos claros? Francisca, por ahí tienen usted. ¿Tu nombre, perdón, es? Mi nombre es Laura. Laura. Laura, ¿te queda más claro ahora o sigue perdida? Profesor, en el tema de no cumplir, en el no cumplir me quedé perdida. Ya. Vamos. El cumplir, cuando no se cumple el contrato, porque en este caso yo no cumplir implica que le venda a los 5.000 quintales de equipo de harina, en vez de entregarse a los paraderos, que era el contrato original, eso lo entrega el fabricante español. Ya. Eso en ese sentido. Ahora, en ese sentido también. Para que podamos hablar de un cumplimiento que sea eficiente esto, condición sine qua non es que yo le pague, ¿verdad?, de alguna forma resarza los perjuicios que ha sufrido el panadero. Porque si no, si yo lo dejo simplemente, yo me lo hago codo de bajo, por así decirlo, al panadero, eso nunca va a ser una situación eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo me estaría enriqueciendo, estaría ganando 1.250 extra, ¿verdad? Pero a costa de haberme tirado a partir, como dicho, haberme cagado al pobre panadero. Entonces aquí la idea no pasa de tirarse a partir al panadero, sino que yo tengo que pagar los propulsores. ¿Sí? Y en ese caso, si yo le pago los propulsores, los tres partes que involucran agricultor, panadero, ¿verdad?, y fabricante de paquetes, pues están van a estar mejor que en la situación de cumplimiento del contrato. Ya, profesor. ¿Ya? Queda claro. Gracias. Pero ahora, ojo, esto está en ahí, esto también supone lo siguiente, ¿ya? Para que esto se pueda dar, esta figura se pueda dar también, tenemos que también tener, o tiene que ser factible determinar cuál es la medida, cuál es el perjuicio efectivamente causado a la parte incumplidora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si eso no es factible poder calcular, bueno, por dos cosas. ¿Ya? Una es que yo, en este caso, el perjuicio que sufre esta persona, de alguna forma que es subvaluado, o sea, que le reparemos menos del daño que efectivamente sufrió, o que efectivamente incluso se le pueda pagar, que esta persona pueda recibir más por eso. ¿Ya? O también cuando se trata, por ejemplo, de un bien, y tampoco se va a poder aplicar acá. Se trata, por ejemplo, el cumplimiento consista en un bien que no sea reemplazable por el pago de una suma de dinero. Ejemplo, a Francisca le encargo, vamos a suponer que ella es una famosa escultora. Yo le encargo a doña Francisca que me haga una escultura, no sé, de mi gato. El Carlotto que me acaba de tener en la casa. Que me haga una escultura de Carlotto porque quiero colocarla en el jardín, ahí a una sección privilegiada de mi jardín, una escultura de mi gato Carlotto. ¿Ya? A ver. La escultura, digamos, una obra de arte, lo que para una persona puede significar esa obra de arte, ¿es reemplazable? ¿Yo lo puedo evaluar en dinero? Probablemente no, porque eso también, o sea, el gusto, el placer, la pérdida que me puede generar. El no contar con esa obra de arte no es algo que yo pueda cesar, eso es reemplazable por tal suma de dinero. ¿Ya? Si es un bien, por ejemplo, es un bien, es un commodity, que sería, por ejemplo, trigo. ¿Ya? Yo trigo, yo sé, en la cantidad de la harina, es algo que podemos determinar fácilmente cuánto es lo que significa el valor de eso. ¿Ya? Pero por lo tanto, para que esto se pueda dar, tiene que ser factible calcular con cierto grado de precisión cuál efectivamente es el perjuicio que experimenta la parte está, digamos, siendo perjudicada por el no cumplimiento del contrato. ¿Ya? Y ahora, vamos a empezar a ver el tema de la aplicación en la última área que vamos a revisar el tema de análisis económico del derecho, que es el tema de la responsabilidad civil y los daños. ¿Ya? A ver, esto también aquí en esta materia, todo lo que es análisis económico del derecho se ha aplicado extensamente para poder justamente a trabajar en esta área. Y a ver, el objetivo justamente del derecho de daños es fundamentalmente, esa es la interpretación clásica que se da sobre este tema, es permitir justamente o poder lograr lo que se denomina acá la rectificación de los perjuicios, o sea, poder reparar eventualmente el daño que una persona ha eventualmente sufrido por un acto negligente o un acto doloso. ¿Ya? O derechamente un acto, porque también tenemos una regla de responsabilidad objetiva. Si yo le causo un daño a Raúl, tú puedes tener que responder a todo esto. ¿Ya? Entonces, un poco el derecho de daño lo que busca es cómo podemos reparar o quién se hace cargo de la reparación de ese daño. Y una forma, vamos a ver, de poder lograr estos dos objetivos, vamos a ver que está la versión específica y genérica. Luego vamos a volver sobre eso. Profesor, disculpe, en este caso, accidentes, ¿sería como algo sinónimo de los daños ocasionados? Claro, estamos cuando hablamos de un accidente, en este caso la generación de un daño en tercero. ¿Ya? Pero ahí damos la palabra accidente en un sentido amplio, en un sentido amplio. Porque cada año podríamos hablar que es un accidente si yo voy, Raúl no se da cuenta y yo tengo el pie estirado. Raúl va, se cae al piso y se fractura, digamos. Bueno, independientemente que haya, podría ser que es un caso fortuito. Yo, efectivamente, él no se da cuenta que tenía estirado el pie y se tropieza y se cae. Ojalá que no. algo. Si estábamos ya demasiado ya despertadas las velas ya. Bueno, muchas gracias, señorita. Y gracias a la muerte de este caballero de haber despertado. Si yo todavía cuando entré y antes de la luz, pero después se lo fue. Parte medio volador. ¿No? A ver. Una forma justamente cómo podemos tener este resarcimiento, esta rectificación de los perjuicios, o sea, de los daños. Básicamente va a poder por dos vías. Una es la vía económica, es haciendo que la persona que provocó o causó el daño justamente repare o compense esa pérdida a la víctima. ¿Ya? Ahí tenemos justamente la vía, la respuesta económica a eso. ¿Ya? ¿Cómo también podemos de alguna forma evitarlo y evitar que los daños también se produzcan? Es directamente prohibiendo el desarrollo de una actividad que sea potencialmente peligrosa. O estableciendo, mira, usted la puede desarrollar, pero bajo ciertas condiciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de el manejar un vehículo? Manejar un vehículo no es una actividad que esté prohibida, ¿cierto? No está prohibido manejar. Pero sí, a mí yo tengo que cumplir determinadas normas para poder manejar un vehículo. Por ejemplo, no puedo estar borracho. Por ejemplo, también tengo que tener una visión medianamente decente. ¿Ya? Licencia. ¿Ah? Y tener, contar con la licencia, respetar las reglas detrás. ¿No es cierto? Que es manejar en ciudad, yo no puedo andar al estilo rápido y furioso aquí en la ciudad, como lo que uno ve. ¿Ah? Tengo que andar también a la velocidad la máxima que la ley me permite y atento a las condiciones del tráfico. ¿Ya? Porque está demostrado justamente si una persona respeta esas reglas de tránsito, el riesgo que se produzca un accidente es un riesgo que es mucho más reducido. ¿Ya? Hay otras actividades que directamente también están, que son ya aún más riesgosas, o sea, que si las permitimos su ejecución, ¿verdad? Directamente es casi seguro que se produzca un daño. Esas actividades directamente se prohíben. ¿Ya? Esta es la otra posibilidad, directamente prohibir la actividad cuando ya el riesgo que sea se genera un daño es altísimo. O sea, por ejemplo, vender juguetes con tu nuevo. ¿Ya? Alguien me podría decir, oye, no, pues si no todos los niños se van a infectar, se van a intoxicar con tu nuevo. Pero el riesgo justamente que así ocurra es bastante alto, sobre todo cuando son juguetes que los niños se lo llevan a la boca y se escondieron. Ahí eso se puede perfectamente infectar. ¿Ya? Vamos a ver un tema aquí, una aplicación concreta de lo que es análisis económico del derecho acá, que es vamos a ver la definición de culpa del juez Hunt, ¿ya? Que es un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Ya? Y creo que trata de ver, porque trata de definir a través de una fórmula que vamos a revisar, ¿ya? Es definir cuándo una persona está obligada a invertir, digamos, o es responsable de poder invertir en prevención. Una forma de poder obtener y evitar que los daños se produzcan es a través de tomando medidas de prevención, ¿ya? Pero vamos a ver que no siempre yo. A ver, les voy a colocar un ejemplo que está un tanto bizarro. ¿Ya? Vamos a suponer justamente que acá doña Francisca ha leído en, no sé, en el portal de internet, o se vio el programa este del pelado, este, ¿cuánto que se llama? El que trabaja en la red. Zarfate, el pedazo de Zarfate. Vio el programa de Zarfate, se compró un grupo, no lo vio, te contaba, ni siquiera en cuotas lo vio. Y que efectivamente nosotros está por caer un meteorito. Va a caer un asteroide, un meteorito, que actualmente, de acuerdo a los cálculos de Zarfate, una de las zonas más probables en las cuales va a caer este meteorito puede ser aquí la universidad. ¿Ya? Entonces, exactamente, se reúne un grupo de estudiantes y dicen, miren, con el nuevo vicerrector, don Carlos González, ahora que llega a su destino, lo recibe y le plantean la posibilidad, señor rector, mire, hay una posibilidad, pues es remota, pero existe, ¿verdad? de que aquí en la sede exactamente caiga un meteorito y nos destruya la sede, y entonces si cae, por ejemplo, en el horario vespertino, ahí yo voy a desaparecer. ¿Ya? Y por lo tanto, le demandamos, señor rector, vicerrector, perdón, que usted invierta en un sistema de misiles para poder detener el meteorito, cuyo costo es, si usted lo compra, el sistema de misiles que, ya viene, ¿quién vende los misiles? A una empresa de Salfate. ¿Ah? ¿Ya? Va a ser la oportunidad más corrupta posible. Y el sistema de misiles también te cuesta $1,000,000. La posibilidad de que el meteorito caiga, o sea, una en 10 millones que caiga. Si ustedes fuesen fueran asesores de vicerrector, ¿recomendarían al vicerrector que le compraran el sistema de misiles o no? Ahora, supongamos que el daño que el evento que caiga el meteorito acá, aquí en la sede, ya, bueno, pensemos solamente en la sede, el daño sale, son por lo menos 5 o 6 millones de dólares que se destruiría completamente la sede. Mínimo 6 millones de dólares, tomando en cuenta todos los equipamientos, el libro que hay acá. Tal, me dice Luis que el sistema de misiles cuesta $1,000,000 y el eventual daño que queremos precaver son 6 millones. Ya, pero la probabilidad que caiga el meteorito sigue siendo una en 10 millones. Una en 10 millones. No, o sea, si la probabilidad es esa, no. Claro, a ver, sin revisar ninguna fórmula, o sea, si la probabilidad es muy baja, yo le digo una, no sale la cuenta, ¿no es cierto? Claro, pero si tú comparas la cantidad de la pérdida, en el peor escenario la pérdida sería 6 millones. Lo comparas con el costo, no podría ser, sí, tiene sentido. ¿Ya? Pero, ¿para qué esto va? Siempre cuando uno hace un cálculo probabilístico de un hecho futuro, ¿ya? Para poder tener el valor económico eventualmente de una pérdida o ganancia, hay que estarlo por la chance que esa pérdida se reduzca, o por la chance que estamos hablando de una ganancia, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un litigio, una demanda, ¿ya? Para saber el valor económico de una demanda, yo tengo que también ajustar el monto que me puede yo recibir en la sentencia, tengo que ajustarlo por la probabilidad que tengo de efectivamente ganar el pleito. Porque, repito, no es lo mismo decir que yo tengo una chance de ganar un pleito del 100% que decir que yo tengo un 10%. El valor económico de esa demanda es completamente distinto. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando ustedes hagan esta comparación, están hablando de un hecho que es futuro incierto, ¿verdad? Siempre que para económicamente hay que ajustarlo por la chance o la probabilidad que se produzca esa pérdida o esa ganancia. No sé si les va quedando más claro. Yo les voy a contar el caso, este es el caso que nos falló la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es el caso del gobierno de Estados Unidos de una empresa que era Carroll Tower. ¿Verdad? Tiene una empresa de cabotaje. ¿Verdad? Y este caso se produce en el puerto de Nueva York. ¿Ya? Nueva York no solamente es una ciudad muy bonita de Estados Unidos, es una ciudad icónica, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino también es uno de los puertos importantes de la costa este. Es uno de los puertos más relevantes de la costa este. También está ahí, está en New Jersey, también tiene, es una zona de puerto. Porque en general también está, es una zona que está bastante protegida, digamos. Siempre, y Nueva York siempre ha sido un puerto muy importante a lo que es la costa. ¿Ya? Y en uno de los muelles de la ciudad de Nueva York estaban amarrados a los muelles una cadena de lanchones. ¿Ya? Lanchones que contenían carga. ¿Ya? Y los lanchones eran pertenecer a distintos lugares. Y no sé qué buen día, venía, había una amenaza de un huracán, ustedes saben que también Nueva York también es excepcional, a pesar que está más al norte, igual alguna vez ha sido afectada por un huracán. Ya, y bajo la amenaza de un huracán, no me acuerdo si era un huracán o una tormenta, digamos una tormenta importante, uno de los dueños de los distintos lanchones, llegó justamente para poder rescatar su carga y prevenir el daño de la pérdida, ¿ya? Fue y trató de sacar de esta amarra que estaba en este muelle, ¿Ya? Trató de sacar soluciones para poder evitar que se perdiera toda la cara que estaba en los quirófanos ahora. Pero resulta que la persona comete un error en este proceso de desamarre, no se hace de forma eficiente. Y eso concluye, ¿ya?, con el hecho de que uno de los lanchones terminó siendo hundido, producto de la desamarra mayor, de desamarra, ¿ya? Y se perdió naturalmente toda la carga que traía ese lanchón. ¿Ya? A ver, naturalmente que el dueño del lanchón se le estaba, ¿qué es lo que hizo? Demandar. ¿Ya? Y demandó justamente acusando a la empresa hasta que hizo desarmó el barco, acusándola que la maniobra había sido una maniobra que no había sido desarrollada de forma adecuada. ¿Ya? La defensa justamente de la empresa demandada fue la siguiente. Mira, efectivamente hubo un problema en la maniobra, efectivamente fue raro. Pero acá la pérdida de la nave, del lanchón siniestrado, no se produjo por la maniobra de Samara, ¿ya? Sino se produjo justamente por el hecho de que la empresa del lanchón siniestrado no tenía, al momento de la maniobra, no tenía personal que pudiera haber a bordo del lanchón. Si hubiera tenido personal a bordo del lanchón, se podría haber evitado la pérdida. ¿Ya? Porque en ese caso, si hubiera tenido personal, se hubiera podido evitar el tema. La pérdida se produjo fundamentalmente más que por el tema de la desamarra mismo, por el hecho de que no había personal a bordo del lanchón. ¿Ya? Pues eso que en el derecho en aquella época no había ninguna regla que estableciese o que obligase al dueño del lanchón a tener personal. ¿Ya? Entonces la pregunta del millón era la siguiente. ¿Ya? ¿Era dable que yo le pudiera obligar a invertir esta medida de precaución a esta empresa? Entonces ahí vamos a ver ahora, vamos a ver cuál es la regla que se establece acá. Y ahí se crea este famoso test del juez Carlos. ¿Ya? ¿Cómo determinamos si era posible poder exigirle a esa empresa que tuviese a invertirse en esa medida de precaución? ¿Ya? Y la regla acá después Carta es la siguiente. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta? Son básicamente tres. Primero, la probabilidad que se produzca el daño. ¿Ya? El daño en sí, y luego justamente al costo de adoptar las medidas de precaución. Y la fórmula está acá. ¿Ya? A ver, si representamos el costo de precaución en B, ¿ya? Si el costo de precauciones es menor que, siempre que usted en el colegio es menor que, mayor que, pero está un mundo moderno, me enreda siempre. Ya, pero acá es, si el costo de la precaución es menor que, la probabilidad multiplicada, la probabilidad que se produzca el daño, multiplicada por la cantidad, digamos, del daño en sí, ¿ya? A ver, supongamos que esto es... el daño es un 30%. ¿Ya? Matemáticamente el 30% lo represento, porque eso sería un 0.3. Lo tengo que multiplicar, supongamos que el daño es 1000. ¿Ya? ¿Cuánto sería el daño? Sería el daño esperado, que sería multiplicar el daño por la probabilidad que se logra. ¿Ya? ¿Y es efectivamente matemático o no? Es una fórmula de estimar económicamente el monto cuando estamos hablando de un daño futuro. ¿Qué tanta precisión puede dar para...? O sea, a ver, la precisión que estamos naturalmente cuando todo evento futuro incierto. Es imposible poder calcularlo con precisión. Si yo pudiera calcular, digamos, cuánto es la posibilidad que ese hecho suceda, bueno, no tendríamos este dilema. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace justamente en base a información de uno puede efectuar una estimación de cuál va a ser la probabilidad que el daño se produzca. Estimación que nunca va a ser exacta y puede que uno se puede equivocar. ¿Ya? Pero uno dice, mira, en realidad con la información disponible, la probabilidad que el daño se produzca son de un 30%. Si el daño efectivamente es 1000, para poder calcular la pérdida esperada en este caso, ¿ya? Si hablamos de ganancia, vamos a hablar de ganancia esperada. Porque, ojo, estamos hablando de un hecho que es futuro. ¿Ya? Como es un hecho futuro, yo no tengo la certeza si ese hecho va a ocurrir o no. ¿Ya? Pero lo que yo puedo intentar, y eso también, al responder a la pregunta de Raúl, es posible poder calcularlo así con una expresión matemática, porque por esencia un hecho futuro es un hecho que yo no sé. ¿Ya? Un hecho que el futuro es incierto, yo no voy a saber si eso va a ocurrir o no. Yo lo que puedo intentar hacer es una aproximación, hacer calcular cuánto es la chance de que eso lo ocurra. ¿Ya? Y esa chance lo que me va a dar a mí es en la pérdida o ganancia esperada. Dependiendo si es pérdida, lo que estoy calculando es pérdida o ganancia. ¿Ya? Vamos a suponer que la probabilidad que el daño, les repito, el daño es 1000, la probabilidad es de 30%. Y el costo de la prevención vamos a suponer que es 400. ¿Ya? Pongamos 400 acá. ¿Ya? O sea, reemplacemos la B por el 400. Para que fuera yo estuviese obligado a responder o invertir en el costo de prevención, este es el costo, el B, ¿verdad? Que sería en este caso los 400, debería ser menor que la pérdida esperada. ¿Ya? En este caso, si la pérdida esperada es de 300 y esto el valor de la prevención es 400, ¿estoy obligado a invertir en prevención? Lo repito. Mi costo de optar la medida de prevención es de 400. ¿Ya? El daño esperado o la pérdida esperada, que implica multiplicar el daño, ajustarlo por la chance que tengo que esto que ocurra. Si es 1000, y yo digo la probabilidad es de un 30%, mi pérdida esperada sería de ¿cuánto? De 300, ¿cierto? Y 300 sería, en este caso, sería menor que el costo de la prevención, por lo tanto no estaría obligado a prevenir, ¿ya? Supongamos que ahora el costo de la prevención es de 200, ¿ya? Y la pérdida esperada es de 300, con la fórmula que yo les daba. Y en ese caso sí, yo estaría obligado a invertir en prevención. ¿Por qué? Porque el costo de prevenir es más bajo que la eventual pérdida que yo pueda tener. ¿Ya? A ver. Y la regla acá es la siguiente. Contra más baja sea la probabilidad de que ocurra un hecho, ¿ya? Menos probable va a ser que yo tenga que invertir en el costo de prevención. A ver. Supongamos que aquí la probabilidad de que se produzca el daño es del 90%, o sea, son de 900. ¿Ya? Si el costo de prevención me cuesta menos que esos 900, tengo que estar obligado económicamente a invertir, porque es rentable que yo invierta, haga esa inversión. ¿Ya? Supongamos, si es vamos a ver, es una posibilidad de un 0,001%. Lo más probable es que sea, salvo justamente que el costo de prevención también sea muy bajo. Lo más probable es que yo estar obligado económicamente para poder invertir en ello. ¿Ya? No sé si alguna les quedó claro o quieren quemar parte de nuevo. Sí. Otro ejemplo sería algo que pasó, por ejemplo, acá en Conce. Para el estallido social, ¿cierto? Casi toda la empresa, la oficina, tuvieron que invertir en seguridad, ¿cierto? De poner planchones. Llegaban empresas, ¿cierto? Que instalaban eso y eran bienes duros, y eso significó un gasto. Quisiera. Sería factible. Un costo de prevención. Claro, ¿ya? Porque era alto, porque por ejemplo en el centro pasaban todas las marchas y. O sea, la probabilidad de daño era evidente. Evidente, claro. Claro. Pero probablemente, a ver, si todas estas empresas que son, y a mí, por ejemplo, me da pena mal en este momento el acento, está hecho bolsa, o sea, todo el tema rayado. O sea, yo encuentro que bastante cultura de esta sociedad es inmensa el problema. Porque aquí, por ejemplo, no hay un respeto de lugares públicos, monumentos públicos, ¿verdad? Los tienen todos rayados. Quizás toda la gente en el fondo nos obligaron, porque ahora todos los locales están, o sea, ni siquiera con rejas, porque con rejas no se va a hacer bolsa. Son las tremendas planchas de acero gruesas. ¿Ya? Todo enrejado, la costó, o sea, antes vitrinas que ustedes van a cualquier parte de incluso me dirían dentro de Latinoamérica no tienen lo que tenemos acá, esa cuestión que tiene que estar todos los comerciantes enrojados de la forma que estamos acá. ¿Ya? Yo recuerdo lo peor que me tocaba ver en ese sentido en Colombia. En Colombia tenían, me acuerdo que en la esquina de un barrio, digamos, importante en Bogotá. Que ahí había, digamos, que están ahí, ellos están peor que nosotros. Pero en cada esquina había guardias privados, me acuerdo, con un pastor alemán y una escopeta antimotor. ¿Ya? Para poder proteger también, dar protección privada. Que bueno, ahí los secuestros también, hace como 10. No, es más. Ahí. 198, harto tiempo. Pero ahí había, o sea, el tema de la seguridad, bueno, parece que todavía el tema sigue más o menos parecido. ¿Ya? Pero lamentablemente yo no estamos yendo para allá. Pero acá yo lo veo más cerca, estamos yendo, acercándonos más a esa realidad, digamos, de lo que estamos viendo con el narcotráfico, que cada vez los tipos están más armados, los secuestros, yo creo. De aquí ya que sean secuestros, sean pan de cada día, yo creo que estamos súper cerca de eso. ¿Eh? No sigamos dando mejor nada, porque si no ya no hay más carne. ¿Verdad? Pero claramente tú tienes un buen ejemplo ahí, porque claramente el costo de la prevención, que es enrejar completo el local, ¿verdad? Probablemente, si tú tomas en cuenta la probabilidad que ocurran daños, si tú no tienes reja, o sea, con el puro ventanal de vidrio, ¿sí? O sea, ahí llegan los orcos ahí y te vas a hacer bolsa en 2 minutos. Claro, gastar en esa prevención. Es rentable porque la pérdida del negocio es preferible, ya pago que venga la empresa. Porque probablemente yo diría que en ese caso, piensa tú, un local que está en el centro, que solamente tiene vidrios, tiene ventanas de vidrio, que sean vidrios o eso. La probabilidad que un día protesta, no, la saqué y te diría que acercaron, me atrevería a decirlo, si te puedo equivocar, un 99%. Pongamos una tienda esto de zapatillas deportivas. Nike. Los flights serían, pero ya el festín roanza la zapatilla, porque esa cuestión aparentemente es un fetiche, digamos, de comprar zapatillas, son ya horriblemente caras. Parece que son un símbolo de estatus de. Sí, entre ellos debe ser. Porque ahí es gente, o sea, no digo de todos, pero también parece que el ambiente un poco de lupa en el sistema en que tiene las zapatillas más caras, eso ya uno tiene más estándar. Bueno, de ahí se atiende ayuda que haría la posibilidad de altísima que se la saquearan. Entonces, si en este caso supongamos que los daños por cada saqueo son, no sé, 3 millones, ¿no? Y eso se pudiera repetir varias veces y me sale instalar la reja a 2 millones, igualmente todavía estoy quedando mal. ¿Ya? No sé si hay alguna duda en torno a esto. ¿Ya? Porque, repito, cuando proyectamos un valor, a ver, si fuese un hecho cierto, que va a ocurrir, pero, o sea, es un hecho que no es condicional, sino es un hecho a plazo, digamos. ¿Ya? Yo puedo comparar directamente a el costo del daño, cuando sea un hecho cierto que va a ocurrir, ¿ya? Con el costo de la prevención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí no hay, o sea, ahí es un hecho que no ha ocurrido, pero ciertamente va a ocurrir. ¿Ya? Pero cuando es un hecho que puede ocurrir, ¿ya? Y no sabemos que es un hecho que la probabilidad que ocurra es incierta, ¿ya? Ahí necesariamente tenemos que hacer un ajuste por la chance, ya sea de ganar o de perder. Se lo planteo de la siguiente manera. Supongamos que yo también les digo en este caso, y les voy a decir, miren, yo soy medio mago. La noche me soñé y por eso en la mañana fui a comprar un entero de lotería. Me soñé justamente que el entero número tanto, como la combinación, ¿cuánto? El loto creo que uno le pone el número, ¿no es cierto? Ya me soñé la combinación del loto. Hay un premio acumulado de 3 mil millones de pesos. Yo les voy a dar la combinación. ¿Verdad? Como soy buena persona, es un título que. Ahora, eventualmente, esa combinación podría ser un título para ganarme 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero como yo soy buena onda, esta cuestión, ¿cuánto cuesta el loto comprarlo? 2.000 pesos. Yo les aseguro que este es el número ganado, porque yo me lo soñé. ¿Verdad? Y ahora les digo a ustedes, a mis alumnos, les digo bien. Claro, yo en general me quiero plata. Soy un hombre que no necesito hablar, ¿verdad? Yo vivo, soy un hombre de cosas simples, ¿verdad? Pero mire, como les tengo precio, tampoco no les puedo regalar la cuestión porque todo el regalo tiene que tener algún costo. Miren, por ser buena onda, se lo voy a regalar a ustedes 2 millones de pesos. ¿Habría alguien que me compraría el numerito del loto? No. No sé, fuera un ramo civil, procesal, el examen de grado ya. Uno se agrega cuenta. Si me aseguro el día, podría ser, ¿no? Pero este ramo picante económico no compra aquí, se lo vendría. Bueno, claramente no tendría ningún sentido económico, ¿cierto? ¿Verdad? Obviamente que no me lo van a comprar, ¿por qué? Porque la probabilidad que ustedes se pudieran ganar, efectivamente que me asustase, ¿verdad? A pesar también de que yo diga, y les pueda mostrar también que tengo estas capacidades de poder predecir el futuro, bueno, ninguno de ustedes me va a encontrar esta pinta de Zoom, ¿me manda Zumba? Bueno, yo me acuerdo que decían Zumba, me acuerdo que me caían en la parodia que le hacían a la señora que le dice la... De la sultana. ¡Ah, eso! Eso, ¿verdad? Bueno, y siente ese yoga, siente muy rara en la chuta, ¿verdad? Salpate para. A ver, entonces en ese caso, naturalmente, ustedes no me lo van a comprar, ¿verdad? Porque obviamente la probabilidad que si yo sea salga ganador de ese número es muy baja. Por eso lo reitero siempre que cuando se hace un ajuste, hay que hacerlo el ajuste por la probabilidad. Lo mismo también, si nos dijéramos de teoría de litigación, cuando uno tiene que definir, por ejemplo, si uno va a negociar un día, creo que yo voy para tomar la definición, ¿qué comparo? Voy a comparar el costo de la litigación, abogado, el costo también de demandar, lo comparo con la ganancia esperada, viendo desde la perspectiva del demandado, lo comparo con la ganancia esperada. ¿Ya? A ver, supongamos que yo tengo, voy a demandar. ¿Ya? Y la demanda, mira, la demanda, lo que yo en el mejor evento que podrían tener son 10 millones de pesos. ¿Ya? Pero en realidad, sacando las cuentas, en base a la prueba que tengo, a la prueba disponible, ¿verdad? Mi probabilidad de ganar no supera el 10%. O sea, 10% de 10 millones sería 1 millón. ¿Ya? Pero si para poder producir ese millón, yo tengo que gastarme en el pleito, me tengo que gastar 3 millones de pesos, tomando en cuenta por el abogado, el peritaje, etc. ¿Te sale la cuenta arriesgarme e invertir en ese pleito, no? No, porque el costo, digamos, el costo de que tengo que invertir para producir ese millón, porque desde el punto de vista para el demandante, lo que obtenga en el litigio es una ganancia, el costo de producción para eso sería 3 millones, y eventualmente lo que puedo esperar es que eso me rinda 1 millón de pesos. Lo repito, ¿por qué digo que no? Y oye, pues ustedes me dirán, pero es que lo que usted quiere, lo que usted aspira a ganar son 10. Sí, pero esos 10 yo no puedo comparar los 10 con los 3. ¿Ya? Porque la demanda, la sentencia en ese caso, que lo que es un hecho futuro incierto. Por lo tanto, necesariamente voy a costarlo por las probabilidades que yo calculo de que eventualmente tengo que ganar. Y por eso, si yo estimo que es un 10%, mi ganancia esperada sería más de 1 millón de pesos, que sería multiplicar el millón por ese 10%. ¿Ya? Esa es la forma correcta de hacerlo desde el punto de vista económico, para calcular eso. Porque lo reitero, comparar directamente el costo que me implica producir algo, el costo de la prevención, compararlo directamente con el monto del daño, no es correcto desde el punto de vista económico. Estamos hablando de un hecho futuro incierto. Si quieren, vamos al café, son las 18:20, y volvemos, y luego vamos a hacer esto mismo, lo vamos a hacer con un ejercicio para que les quede también más claro. ¿Ya? Thank you. para ver casi igual en principio. ¿Ah? Pero la idea es que también vamos a ver el uso más temprano también. Por eso también puede cambiarse. Hay que sacar las púas.